Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Hoy Día Internacional de la Enfermera, una celebración mundial promovida por el Consejo Internacional de Enfermeras. La fecha se estableció en honor al nacimiento de Florence Nightingale. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Bayan Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inauguran 18ª Filben Capítulo Anzoátegui. Evalúan planes y propuestas de la Gran Misión Mujer Venezuela. Policía Nacional Bolivariana abatió a 2 integrantes del Tren de Aragua. Impulsan unidad productiva de hortalizas en el Junquito. Israel bombardea la Franja de Gaza por 4º día consecutivo. Reactivada operación comercial en el aeropuerto de Mérida. Cultura. La 18ª Filben se instaló en el estado Anzoátegui este 11 de mayo en la ciudad de Barcelona. Con el lema Leer Descoloniza, la fiesta literaria abrió sus puertas en la plazoleta de la Gobernación de Anzoátegui, ubicada en la avenida 5 de Julio, municipio Simón Bolívar, hasta este sábado 13 de mayo. El ministro Villegas destacó que Anzoátegui no podía faltar en la ruta nacional de la Filben y recordó que Venezuela, en su camino de emancipación, ha apostado por las armas de las letras, de la poesía, de la danza, del teatro, de las artes en general. Este 12 de mayo se realizará en el estado Miranda el primer velorio de la Cruz de Mayo desde las 7 de la noche, en la sede de la Fundación Parranda de San Pedro en el municipio Zamora. La invitación fue extendida por las autoridades de la Gobernación Bolivariana de Miranda en sus redes sociales, en la que publicaron la agenda de actividades en otros municipios de la entidad. Somos Cultura. Con un concierto del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, arrancó en la Plaza Bolívar de Caracas el homenaje a las madres que organiza la Alcaldía del Municipio Libertador y el Gobierno del Distrito Capital, cuya agenda conjunta de actividades está prevista para desarrollarse hasta el domingo 14 de mayo. El director de la orquesta, Alejandro Martínez, agradeció al equipo técnico por hacer posible este evento, al gobierno de Caracas y a todos los niños y niñas que forman parte de la orquesta por regalarle alegría a las madres de la ciudad de Caracas a través de la música. Son las 2:35 minutos. Nacionales. Las alianzas internacionales con solidaridad y respeto a la soberanía y objetivos comunes construirán un futuro sostenible de paz y hermandad entre los pueblos del mundo. Trabajemos en unión, así lo destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su cuenta en la red social Twitter este viernes. El gobierno bolivariano, con su diplomacia de paz, asume la construcción del nuevo mundo de iguales basado en el respeto y cooperación. Y en este contexto, el mandatario nacional durante la semana desarrolló una agenda de trabajo con naciones como Nicaragua, Colombia, Chile, Burkina Faso, Guinea-Bissau, entre otras, a fin de consolidar las alianzas estratégicas en diversas áreas. Somos Noticia. Ante la inminente llegada de las lluvias este viernes, la Alcaldía de Caracas activó el Estado Mayor de Riesgo en coordinación con los Ministerios de Socialismo y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz como órgano rector. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, encabezó la actividad desde el Parque Hugo Chávez en La Rinconada, Caracas. Al respecto, Meléndez destacó que desde la alcaldía adelantan un trabajo de prevención ante cualquier contingencia que se pueda presentar por las lluvias. Son las 12:36 minutos. Autoridades del Gobierno Nacional revisaron los planes y propuestas relacionados a la Gran Misión Mujer Venezuela este jueves en una reunión que tuvo lugar en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República en Caracas. El encuentro fue liderado por la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, acompañada por la Vicepresidenta Sectorial de Ciencia y Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, y el Vicepresidente Sectorial para el Área Social, Mervin Maldonado. Regionales. Dos integrantes de la organización delincuencial Tren de Aragua fueron abatidos en medio de un enfrentamiento que sostuvieron con agentes adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana. La refriega transcurrió en el callejón El Milagro, sector Los Angelinos, San Mateo, Estado Aragua. Uno de los abatidos está identificado como Luis Fernando Salazar Martínez, arias El Luisito, y el otro es conocido como el apodo de El Guajiro. Son las 12:38 minutos. La restauración del santuario, fachada y mejora del alumbrado público forman parte de los trabajos de rehabilitación que se ejecutan en el Boulevard Madre María de San José en Maracay, cuyo objetivo es avanzar en el plan de embellecimiento de la capital aragüeña para disfrute de propios y visitantes. Las labores enmarcadas en el aniversario 28 de la beatificación de la Madre María de José fueron supervisadas por el alcalde Rafael Morales, en compañía del director de Cultura José Luis Veroe, el ingeniero municipal José Quijada y la arquitecta Janet Morales, quienes recorrieron la calle Santos Michelena para constatar de primera mano el avance de la obra. Economía. En la unidad de producción Don Manuel, ubicado en el sector La Ceiba, parroquia del Junquito, Caracas, se inició la siembra de 3 hectáreas de cebolla y la cosecha de hortalizas para beneficiar a 1.200 familias de Punto y Círculo, como parte del programa Mi Clap es Productivo del Plan Agrourbano Carabobo 200, que desarrolla el Ministerio de Agricultura Urbana. La titular de la cartera agrourbana, Gracie Barrios, comentó que desde un espacio productivo de 6 hectáreas se producen alimentos que benefician a familias de dicho sector. La compañía petrolera estadounidense Chevron comenzará en junio la segunda fase del proyecto firmado con Venezuela para impulsar la producción de petróleo del país, según se afirma en agencias internacionales. En la segunda etapa, Chevron espera incrementar la producción de petróleo a 160.000 barriles diarios este año y para 2024 aumentar a 200.000. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, señaló este martes que Bolivia resultó la nación con la menor tasa de inflación de alimentos en la región de Latinoamérica durante 2022, con corte en el mes de septiembre. De acuerdo con el informe del organismo internacional, Bolivia presentó una inflación del 2.2%, mientras que los otros países con este indicador más bajo en América Latina fueron Panamá con 5% y Ecuador con 7.1%. El gobierno de Nicaragua anunció el pasado viernes la entrada en vigor del acuerdo de cosecha temprana, firmada con China para realizar importaciones y exportaciones con cero impuestos y considerando un preámbulo hacia un futuro tratado de libre comercio. El acuerdo fue firmado el 12 de julio de 2022 y permite la exportación e importación de productos libres de aranceles, con el fin de expandir y mejorar las relaciones comerciales entre ambos países. Son las 2 y 42 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Ascendió a 31 las cifras de muertos a causa de los bombardeos israelíes, que este viernes ya cumplen 4 días consecutivos. Así lo informó el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que detalló que entre los 31 fallecidos se cuentan 6 niños y 3 mujeres. En un comunicado, el ministerio informó que continúa la agresión de Israel contra la franja, también ha herido a 93 civiles, incluidos 32 niños y 17 mujeres. Zonas de Sudán afectadas por el actual conflicto entre el ejército y paramilitares han reportado ya brotes de enfermedades tales como malaria, dengue y sarampión, y un 70% de las instalaciones sanitarias en esas áreas no pueden funcionar, alertó ayer la Organización Mundial de la Salud. La Agencia de Naciones Unidas ha confirmado al menos 30 ataques a estas instalaciones sanitarias, mientras millones de niños, mujeres embarazadas y lactantes sufren de malnutrición aguda, señaló en una rueda de prensa semanal el director general del organismo, Tedros Adhanom. Son las 2 y 43 minutos. Somos periodismo. Turismo. Este jueves 11 de mayo, con un vuelo del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos Conviasa, fueron oficialmente reactivadas las operaciones comerciales en el aeropuerto Alberto Carnavelli de la ciudad de Mérida. El gobernador de la entidad andina, Jason Guzmán, en compañía del ministro de Turismo, Lee Padrón, y el titular de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, anunció que los vuelos se realizarán los días jueves, viernes y domingo. $1,087,000 visitantes entraron al país en 2013 y este año vamos a superar esa cifra. Es una extraordinaria noticia que nos debe llenar de regocijo y felicidad. Hay mucha gente viniendo a Venezuela. Así lo expresó el ministro del Poder Popular para el Turismo, Lee Padrón, durante la transmisión del programa Venezuela Abierta al Futuro este martes por Radio Miraflores. En compañía de Leticia Gómez, viceministra de Turismo Internacional y presidenta de Venetur, el ministro además anunció que en los próximos meses se iniciarán nuevas operaciones comerciales. Desde Ecuador a Por la Mar serán 120 frecuencias en una primera etapa, mientras que desde Madrid, España, se activarán los vuelos chárter del 26 de octubre hasta el 24 con frecuencias directas a la isla de Margarita. Informó que también inicia la operación comercial con Polonia el 11 de noviembre. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos y despedirnos de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Les extendemos la invitación a las 5 de la tarde a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes de este viernes. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Díaz y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.